Bueno, días pasados informamos a la situación que se daba en la cava municipal, la vera de la ruta 80S, hablamos con Nancy Segovia y estamos en comunicación con ella nuevamente, parece que hay novedades. Hola Nancy, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por... Hola, buenas tardes Américo, acá estamos trabajando. Bueno, ¿qué pasó? Fundamentalmente tuvieron una reunión con el intendente, fueron a los hechos concretos, fueron al intendente a hablar, dejaron de lado a los funcionarios. Me llamaron ellos ayer y bueno, ya no podía reunirme, dio por el trabajo. Ajá. Y quedamos para hoy a las 11 y bueno, hoy fuimos a la reunión. ¿Con quién fue la reunión concretamente? Solamente con el intendente Mario Pizarro. Ajá. Comentar un poquito, ¿qué se decidió allí y qué pudieron solucionar? Y bueno, dijo que el tema Palomé que lo dejemos por fuera, que arranquemos de cero con él, que nos iba a escuchar, nos iba a dar una mano en lo que estuviera a su alcance. Yo lo único que le pedimos es, bueno, que se nos pague lo que nos tiene que pagar durante los años que estamos acá, porque no voy a andar con mentira, Américo, porque es lo que dije. Y nosotros nos vamos y ya está, no podemos renegar más, ni que nos hostiguen de la manera que nos hostigan, ni los atropellos que hay hacia nosotros. Bueno, aparentemente había cosas que no sabía por las caras que él hacía cuando le contábamos. Así que nos dijo que trabajemos tranquilo, pero que haya cosas, digamos, que pongamos de ambas partes para que esto salga adelante. Yo le dije que cooperativa, que no quiero que se nos obligue a hacer cosas que no queremos, o que se nos haga firmar cosas que no queremos y tenemos que firmarlas por mantener nuestro trabajo. Dijo que está bien, pero que bueno, que había parte que teníamos que entender por el tema de que de ministerio, cuando ellos piden algo, digamos para el predio, se tiene que obligar a que la gente esté en grupo o haya cooperativa. Perfecto. Y a partir de aquí, ¿cómo va a funcionar? ¿Como cooperativa nuevamente o la cooperativa Chaco existe? No. Yo no quiero más cooperativa. Me renegué mucho. No tengo más fuerzas para seguir con este tema. Así que les pusimos que nosotros dos, la verdad, todo el mundo sabe cómo está el predio. No podemos recuperar lo que hay porque la gente en Galvez junta todo lo que es fácil, digamos, metales y cartón. Y acá llega nylon y plástico y no tenemos manos para juntar todo lo que hay. Así que nos dijo que bueno, que podíamos buscar dos personas de nuestra confianza y que realmente, como nosotros queremos, que trabajen, que quieran salir adelante. Así que bueno, para el viernes tenemos que llevar los números de documentos de las dos personas que van a entrar. Y bueno, ahí arrancaremos con estas dos personas. O sea que en total siguen cuatro personas que estén trabajando en la cava. Vamos a seguir trabajando acá. Perfecto. ¿Y ese proyecto que tenía Palomé, que era implementar una cooperativa con 15 personas, se queda de lado? Yo le dije que acá no hay capacidad para 15 personas. O sea, si armó Palomé, que como a mí me comentaron, acá no se puede, más de 6 personas no. Y bueno, él me dijo que por ahora que buscáramos dos y después que se reincorporen dos más y bueno, así recuperamos todo lo que se pueda. Claro. Contanos un poquito cómo es la vida diaria en la cava, porque uno pasa por ahí enfrente, ve el desastre que es eso, los que van a tirar basura allí, concretamente residuos, digamos, más allá de lo que significa el camión municipal, el trabajo de los municipales, que debemos estar alrededor de 15, 18 toneladas diarias de basura que se tira. Y no se puede dos personas, porque nosotros arrancamos a las 7 de la mañana ahora, porque ahora no tenemos claridad, aclara a las 7. Sí. Y ahí se va donde están los camiones de la noche. Eso es todo manual, eso es todo manual. Todo a mano, Américo. El procesamiento que se hacía antes, Nancy, ¿cómo está? El tema, técnicamente quedaron las prensas de lo que significaba todo, la posibilidad la de... Las prensas, lo que siempre hubo, Américo, las prensas y esa cinta movible. Sí, esa cinta tándem que había, ¿existe eso o no había? Sí, esa la utilizamos nosotros para cuando enfardamos el plástico. Claro. Ponemos el plástico ahí y esa cinta lo tira dentro de la prensa. Claro. Después, bueno, lo que es nuestro propio, que tenemos una zorrita para trasladar los fardos, ponemos una tarima ahí y ahí cae el fardo y lo sacamos afuera, para cualquier tipo de material. Bueno, pero el plástico es más complicado porque uno tiene que sacarlo, tiene que traerlo al lado del galpón, clasificarlo por colores y por plástico, porque todos los plásticos no son iguales. Claro. Tiene su proceso, tiene y, su... Digamos, digamos, uno a veces ve en la calle gente que está juntando, nos recordamos históricamente la señora esta que decía la Compollito, pero a partir de allí hay gente que está juntando en la calle, también hay... Claro, pero juntan lo, digamos, lo fácil, lo que es cartón. Ajá. Y lo que es metales, que tiene, el cartón no tiene tanto valor monetario, pero es más fácil, porque hay gente que te lo compra en bolsones. A nosotros no, a nosotros nos compran por en fardo. Y así. Claro. Y el plástico también, ellos, el fardo, los fardos, los plásticos tienen que ir enfardados, entonces ellos no lo juntan porque quién se los compra si ellos lo juntan en fardo. No tienen prensa. Claro. Yo los conozco a las personas que están juntando en la ciudad. Y bueno, no tienen, el único que tiene es el hombre que vive cerca de mi casa, y que, pero es una prensa chiquita que tampoco puede mucho, porque si no es forzar tu prensa y te quedas sin nada después. El plástico es duro, no es como el cartón. Nancy, es lo que hace la realidad que ustedes juntan la moneda por moneda. ¿Cuánto vale? Danos unos costos de lo que venden ustedes. ¿Qué precio le pagan el plástico? ¿Qué precio le pagan el papel? Y hoy no tiene nada, tiene valor, porque el plástico te lo están pagando 40 pesos. ¿40 pesos? Y tenés que tener tonelada. ¿La tonelada? El kilo. Pará, ¿40 pesos? ¿Qué cosa? La botella de... ¿Pero 40 pesos que el kilo o el kilo de plástico? El kilo. Y los fardos te llegan a pesar hasta 150, 160, uh-huh. Porque depende cómo es el plástico. Con la botella muchos de esos no se puede hacer. El fardo de bazar, que sería balde, silla, todo eso es otro plástico. En ese sí lo puedes hacer hasta de 400 kilos, pero ese tiene otro valor menor. Claro. Ese ya te lo pagan 25 pesos, 30, depende los kilos, porque también depende si cargas un camión. Nosotros ahora no tenemos precio porque no podemos cargar un camión, somos dos. ¿Y cuánto más o menos entre dos personas, cuánto demora juntar para cargar un camión? ¿Qué tiempo lleva? Sí, no, nosotros cada dos meses hacemos 20 fardos de cartón. Es nada. Y esos 20 fardos de cartón equivalen a 6.500 kilos, 6.000, 5.000, depende del fardo. ¿Y cuánto está el precio del cartón? El cartón está a 25, 26. Si yo cargaría un camión de 50.000 kilos, bueno, tiene otro precio. Bueno. Escuchame, y otra cosa que salga, ustedes hablan de cables, hablan de metales, ¿sale metales? Y no sale nada porque queda todo en el pueblo. La gente junta, no es solamente que hay gente que junta cartón, son pocos los que juntan cartón y a la vez metal, pero hay gente que vos fijate que anda solamente juntando metal. En la época veía que mucha gente juntaba botellas de vidrio, por supuesto. Bueno, nosotros estábamos juntando botellas de vidrio, pero ahora tenemos la complicación que no lo podemos cargar, porque no tenemos con qué cargarlo. Uh-huh. Y bueno, lo tenemos ahí al vidrio, digamos. ¿Eso va por botella o vidrio roto directamente? Vidrio molido. Vidrio molido. Ese tiene un lindo precio, porque la botella es fácil de juntarla a la de vidrio. Viste, va, la sacás, la tirás ahí en el montón, la rompés y ya está. El tema es cargarla. Y hay mucho, lo que abunda es el vidrio. Bueno. Yo lo entregué a Mendoza la vez pasada, ya hace como un año y algo. Pero lo estamos juntando, pero no, ¿cómo haces para cargarlo? ¿Cuál es la dificultad concretamente, el esfuerzo de levantarlo con una pala? ¿Qué necesitas? Y claro, necesitamos una pala. ¿Y ahí la municipalidad lo colabora? Y no, nunca se puede porque siempre hay un problema y no queremos. Bueno, ese es el tema. Ojalá que se pudiera, digamos, ¿no? Se debería poder, porque usted está haciendo un laburo gratis, claro, vamos a ser claros. Vos recuperás el vidrio, porque el vidrio hay en Américo, hay en cantidad. Y vos... entre cartón, plástico, con 6 personas, más el vidrio, y que vos puedas vender todo mensualmente, uh-huh. Te podés hacer un sueldo. Ahora uno es sobrevivir nomás acá. Es lo que hoy le pusimos al intendente. Nosotros es sobrevivir. Él dice que nos puede dar el incentivo, consigna el incentivo. Pero yo no quiero incentivo, Américo. Yo quiero trabajar en paz. Que nadie me esté hostigando, que me va a sacar, que va a venir... abogados y me van a sacar, o como el otro día vino la policía. Bueno esto te demuestra que... esto te demuestra, más allá del momento político, el intendente, digamos, tiene cintura política para hablar con ustedes en este momento y llegar a un acuerdo, que algunos funcionarios que tienen intendente realmente son bastante burros. En el caso de este muchacho que obviamente le mandó a la policía, según lo dijo la policía, para sí, retirarlo. Sí, me parece que se sintió bastante sorprendido el intendente con el tema. No sé si sorprendió o no, pero más no, bien, no, él dijo sí. Que la policía fue mandada por el municipio, pero no con el tema de desalojo. Acá la policía vino con avisar que nos iban a desalojar. Es eso. También les puse lo que le dije el otro día, que como no está como estaba antes, cuidando sábado y domingo, pero tiene que ser de noche, no de día, porque de día no es tanto. La gente que viene de ella viene a buscar algo, viene a buscar frasco, viene a buscar tarro para las plantas o trapo. Eso no tiene importancia para nosotros. La importancia de nosotros es a la noche cuando rompen la puerta del galpón, el portón del galpón, el transformador, que se quieren llevar, los cables, lo poco que queda. Nosotros es de noche el tema. El transformador que me habla vos, ¿eh? Que está ubicado ahí en la altura, ahí en la entrada. En la entrada, sí. Es el único que queda, que se supone que la gente, el que le gusta el cobre, piensa que no nadie está cuidando, sí, lo estamos cuidando nosotros. Claro. Porque si ese transformador, como le dije el otro día, se pierde, se lo roban, ¿qué hacemos nosotros? Por más prensa que hermosa, grande y lo que sea que tengamos. No se puede. Claro. Bueno. Nancy, agradecerte por la charla y bueno, sabés perfectamente que estaba a esta disposición de toda aquella. Sí, yo le mandé ese mensaje porque no queda bien que para nosotros, ¿no? Digamos, es desagradecido que, bueno, cuando tenemos un problema, ya hablamos a la radio y cuando medianamente se soluciona, dejamos en el aire. No. Más que eso, era agradecerle. Más allá del agradecimiento, la función nuestra esta de comunicador social es esta. Nosotros no somos periodistas, somos comunicadores sociales. Y ustedes pertenecen a la parte de la sociedad, así que estamos dispuestos a difundir situaciones que sean como esta, en las cuales hay mucha injusticia concretamente, ¿no? O sea que tratamos... Sí, yo se lo dije, intendente, para nosotros es injusto que se nos haga lo que se nos hace. O sea, también está la obra, porque él dice que hay que entregar esta obra, que tienen que terminar. Sí, que la terminen, pero que el pibe que viene... en la obra, que está haciendo la obra, que tenga un poco más de respeto por nosotros, que nos diga, miren chicos, ¿pueden correr esto? O gente, como nos quiera llamar, no que llame a Palomeque y que diga que yo amenazo con el gremio y todo eso, porque eso se hace una bola y no se termina más después. No. Entonces vamos respetando entre todos, digamos. Si yo te respeto, respetame, digamos, una cosa así. Perfecto, gracias nuevamente, Nancy. Bueno, Américo, muchísimas gracias por todo, y bueno, era comunicar nomás también a la gente que nos escuchó el otro día que y bueno, que vamos despacito y vamos a arrancar y vamos a seguir con el proyecto, pero no cooperativa, sino tratar de recuperar todo lo que se puede y que la cava se mejore como estaba antes. Digamos. Perfecto. Gracias nuevamente. Bueno, gracias a usted. Hasta ahí luego. Estuvo Nancy Segovia, una trabajadora en la cava, un trabajo bastante muy ingrato.